Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días. Hoy 19 de mayo, son las 11 de la mañana en punto. Y vamos a dar inicio a este programa del Grupo Por Tu Salud. El día de hoy es un programa presencial. Recuerden que alternamos un programa presencial y un programa pregrabado, que tratamos de que tenga más o menos una secuencia para que la información que esté llegando a ustedes tenga, pues eso, una congruencia, ¿verdad? A veces no lo logramos mucho, pero porque nos surgen de pronto intereses. Ahorita quisiera comentarles de dónde surgió este interés del tema del día de hoy. Pero el día de hoy estamos aquí en presencia con ustedes, la doctora Silvia Mendoza y la doctora Suani Mendoza. Hola, buenos días a todas y todos. Y ojalá pudiera ser posible que se comunicaran con nosotros para hacernos preguntas, para hacernos comentarios, para que no sea solamente un diálogo aquí de mi hermana y mío con los micrófonos, con ustedes a la distancia, sino escuchando sus voces y que así podamos interactuar y a lo mejor dar respuesta a algunos cuestionamientos o preguntas. Se vale decir no estoy de acuerdo, se vale decir no, eso no lo entendí o quisiera que me ampliaran alguna información. Entonces recuerden, el teléfono 2288-210047 para que podamos, pues, dialogar. El tema del día de hoy es acerca del cuidado. El cuidado, pues, sobre todo enfocado en la salud, pero primero vamos a introducirnos a lo que significa la palabra, qué cosas son las que nos interesan cuidar. Vamos a hacer una introducción al tema. Y si hay tiempo, porque luego de pronto se nos cuelga, ¿verdad? Los comentarios, y vamos profundizando y tomando como atajos y caminos que nos llevan a ir ampliando la información. Si hay tiempo, nos concretaremos a hablar sobre dos momentos muy importantes de la vida, y esto un poco para dar continuidad al tema anterior, del mes anterior, que fue sobre lactancia materna, que tendría que ver con la etapa de pre-nacimiento, o sea, gestacional, los cuidados prenatales y los cuidados postnatales y del bebé, del recién nacido. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el tema, y vamos a escuchar el resumen del programa anterior que nos va a hacer favor de decirnos Arce, nuestra psicóloga del Grupo Por Tu Salud. Muy buen día a todas las personas que están sintonizando Radio Teocelo. Mi nombre es Arcelia Suárez y voy a recordarles de qué estuvimos platicando en los dos programas anteriores. Como ya saben ustedes, vamos alternando nuestra presencia en la radio, en la cabina y los programas grabados en esta modalidad que ahora se le llama híbrida, pero por mes vamos abordando un tema, tanto en el programa presencial, como es el día de hoy, que están ahí en cabina Suani y Silvia, como en el programa grabado. Entonces, bueno, el programa anterior o los dos programas anteriores, el tema que estuvimos abordando fue la lactancia materna. Y en el primer programa estuvimos pues platicando con Isis, nutrióloga del equipo Por Tu Salud, y con la educadora en lactancia Edith Peredo. Y pues lo que platicábamos en esa ocasión era por qué era importante pues priorizar la lactancia materna. También en el segundo programa quisimos hacer énfasis en no romantizar también esta idea de la lactancia materna, considerando que hay circunstancias, situaciones en las que no es posible. Sin embargo, pues nos interesaba plantear como equipo Por Tu Salud, pues por qué es importante, más bien haciendo contrapeso a de pronto estas otras informaciones que también se difunden, que a veces tienen más que ver con la publicidad y el negocio de la venta de fórmulas lácteas, en donde pues de pronto se nos promueve la idea de que lo mejor para nuestros hijos e hijas es optar por la leche de fórmula. En ese sentido fue que quisimos compartir con ustedes la importancia de la lactancia materna para formar buenos hábitos de alimentación desde el inicio, para alimentar adecuadamente al bebé. También los beneficios que tiene para las mamás que amamantan. Entonces, pues bueno, eso fue lo que quisimos poner sobre la mesa. Compartimos experiencias de mujeres que amamantan. Se comunicaron y nos mandaron mensaje mujeres que han estado también apostando por la lactancia materna. Y pues compartieron pues su experiencia. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad, que les ayude a tener pues más información a la hora de decidir cómo alimentan a sus bebés. Y pues ahora lo que toca es platicar en torno al cuidado que se da desde el inicio de la vida, el cuidado que se da también en la vida intrauterina, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar al cuidado que se requiere en el inicio de nuestras vidas. Así que, pues, por ahí en cabina, Suani y Silvia van a estar hablando sobre este tema. Así que, pues, les mandamos un saludo y adelante, Suani y Silvia. Bueno, pues, aunque Arce no está aquí, ya nos dio la entrada. Muchas gracias, Arce, por estar presente aún a la distancia. Bueno, yo quería de inicio comentarles cómo de pronto me surgió en mi mente la idea de, bueno, vamos a hablar del cuidado. Un poco para, como dice Arce, tener como una secuencia, ¿no? En el momento en que se estuvo hablando de lactancia, de pronto, pues mi mente, que es una mente pues formada como médica, piensa en etapas del ciclo de vida. Y después se cruzó que justo en este mes de mayo estuvimos festejando a la madre, ¿verdad? Y entonces hace la semana pasada yo tuve la oportunidad de elaborar el mensaje editorial que se está transmitiendo por Grupo Por Tu Salud los jueves y pensé en hablar un poco sobre la maternidad, ¿no? Y reflexionar, o sea, no solamente seguir como en el cauce que tenemos de, pues ahora es Día de la Madre y qué le voy a regalar a mi mamá, ¿no? O no me gusta el Día de la Madre porque, pues me siento presionada de que yo recuerdo cuando teníamos que, primero como hija, ¿verdad? Hay que participar en el bailable, a mí ni me gustaba. A mi mamá tampoco le gustaba porque tenía que hacer elaborar los vestidos y los trajes, y seguro ustedes comparten esta experiencia, ¿no? Ay, en las escuelas los niños tienen que participar, y que la poesía, y que si el canto, y que si la tabla gimnástica, y después como mamá, pues ahora, ¿qué va a hacer el chamaco? Y hay que comprar el traje o elaborárselo, y hay que ir, y yo estaba trabajando, y yo no puedo. Todas esas cosas que surgen en un deber ser. Porque esa, pues no te están preguntando si quieres, ¿verdad? Es el 10 de mayo y tienes que festejar a tu mamá. Y bueno, ni decir de lo que pasa en el comercio, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, yo supongo que también aquí en Jalapa y en Coatepec y en las diferentes poblaciones, los lugares donde se venden cosas y se consumen cosas están, pero abarrotadas. De tal manera que, por lo menos en la familia, pues decidimos no ir, ¿no?, a esos lugares. Pero entonces resulta que la mamá, que es la festejada, tiene que elaborar la comida para que lleguen toda la... iba a decir la bola de gorrones, pero no voy a decirlo, voy a decir los hijos amorosos que llegan a festejar a la mamá. Entonces, en ese contexto yo dije, bueno, ¿qué reflexionamos respecto de la maternidad? Y el comentario acerca de la maternidad surgió, pues, de revisar algunos materiales que nos dicen cuándo empieza a festejarse a nivel nacional el Día de la Madre, por quienes se impulsa, y resulta que es una confabulación, yo diría, sí, una confabulación para que justo el día que se festeja la Virgen, que es en mayo, se incremente este espíritu para venerar a la mujer como madre. ¿Sí? Y entonces se empieza a impulsar por la Secretaría de Educación Pública los festivales del Día de la Madre. Y esto sigue hasta entonces. Y en conjunción con un periodista del periódico Excelsior, que en ese momento era muy importante, se empiezan a impulsar concursos de la maternidad y una serie de estímulos que hacen que desde la niñez se vaya impulsando en México esta noción de que la madre es venerada, que hay que homenajearla y tal. Y no digo que no sea importante la madre, pero resulta que la maternidad se empieza a construir como la labor fundamental de la mujer. Y por ahí fue el comentario editorial que yo hice cuestionando a que, ¿de verdad queremos ser madre? ¿Lo hemos pensado? Y si yo me remito a mi propia experiencia, pues era lo que seguía. Pero ¿por qué tenemos que seguir haciendo lo que sigue y cuestionar a las que no hacen lo que sigue? Porque las mujeres no somos mujeres por ser madres, somos mujeres primero. Y hay muchas mujeres que deciden no ser madres. Y tienen todo el derecho, y la sociedad no tendría por qué cuestionarlas, de que ¿cómo que no quieres ser mamá? O sea, eso parece que está prohibido, ¿verdad? Entonces, esto fue, a partir de ahí dije, bueno, y la maternidad, un elemento muy importante de ser madre es cuidar, es cuidar. Entonces, de ahí me surgió el interés de que ahora habláramos del cuidado. Y vamos a primero a introducirnos en la generalidad del cuidado. Yo quise aterrizar un poco en cuidado prenatal, porque como ya les digo, pues mi mente siempre trata de aterrizar como médica, pero pues ojalá nos dé tiempo. Ojalá nos dé tiempo de hablar de algunos elementos del cuidado prenatal, pero sí quisiera primero iniciar hablando de lo que significa el cuidado. Y estuve revisando algunas cosas en el internet respecto de la información y resulta que el concepto de cuidado, la palabra cuidado, surge del latín y tiene el significado de pensamiento. Y esto de inicio ahí a mí me saltó así como, ah, o sea, fíjense, cuidar significa, está enlazado con la palabra pensamiento. Y es algo que vamos a reflexionar a lo largo del programa, qué tanto pensamos o ponemos atención cuando hablamos de cuidado. Porque dos cosas se me vienen a la mente cuando digo cuidado. Primero, es una de las primeras palabras que les enseñamos a los niños. ¿Sí? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y quizá lo que deberíamos de decirle es pon atención. en vez de cuidado, porque el concepto de cuidado nos habla de, como de peligro, ¿verdad? Como de riesgo. Cuando un chiquito está empezando a caminar y la mamá, cuidado, no te vayas a pegar con esto, ten cuidado con el escalón, no agarres las cosas calientes, cuidado, te puedes quemar. Esa es esta noción que tenemos ahí. Y la otra es de cuidar a algo, cuidarlo, protegerlo. Pero, ¿qué es lo que cuidamos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Por qué lo cuidamos? ¿O por qué no lo cuidamos? Cuidamos generalmente algo que es valioso para nosotros, algo a lo que le tenemos aprecio. Pero cuidamos lo material, por ejemplo, cuidamos nuestro coche, ¿no? Cuidamos nuestra casa, cuidamos nuestro dinero, cuidamos a la naturaleza, porque la canción que nos escogió Arce está hablando de la tierra, ¿verdad? Estamos hablando de la naturaleza. ¿Cuidamos la naturaleza? Cuidamos a nuestros animales que viven con nosotros, los animales de compañía, ya sea de trabajo o de compañía, ¿no? Ahora cada vez más existe un comercio y una propaganda de venta de cosas para nuestras mascotas. Y hay cada vez más atención. Hay hasta lugares donde si la gente tiene que ir de vacaciones puede dejar a su perrito o a su gato como un albergue. Entonces, cuidamos a nuestras mascotas, cuidamos a nuestros seres queridos, pero cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestras emociones, cuidamos nuestra alimentación, cuidamos nuestra espiritualidad. Yo quisiera que reflexionáramos a lo largo de estos minutos que vamos a compartir, ¿qué tanto cuidamos y por qué cuidamos? ¿A quién cuidamos? Se dice que no cuidarse es una forma de maltrato, es una forma de violencia. Nos habla de lo poco que apreciamos algo. Si yo no cuido dónde tiro la basura o si estoy consumiendo un montón de plástico, es porque no me interesa lo que pasa con eso y qué va a pasar si la naturaleza se ve cada vez más afectada. Pues que lo hagan otros, ¿no? Si yo le pego a un perro que está ahí en la calle o le aviento el carro cuando vengo manejando, es porque no aprecio la vida de ese animal. Pero piensen, ¿por qué y qué estoy haciendo si realmente estoy cuidándome a mí? ¿Y de qué forma me cuido? O a los que tengo cerca. Entonces, esa fue como la intención de que habláramos el día de hoy del cuidado en general. Y una intención quizá un poco abajo es que llegáramos a reflexionar sobre el autocuidado. O sea, porque no tenemos por qué depender de otros. Podemos generar estrategias para cuidarnos o cuidar lo que tenemos o lo que amamos, como una gestión propia. No tenemos por qué depender de que el médico, la enfermera, la trabajadora social o la curandera o la partera nos cuide. Tenemos que aprender a cuidarnos y para eso tenemos que tener información. Entonces, la intención del programa del día de hoy es esa, ¿sí? Vamos a ir abundando pasito a pasito, a ir entrando a ciertos aspectos y ojalá podamos llegar a hablar de cuidado prenatal. ¿Cómo ves, Silvia? Mira, lo primero en relación a la experiencia del comentario editorial, en cuanto a la maternidad, es algo bastante para mí confrontador. Confrontador porque nunca lo había pensado. El que una es madre porque toca ser madre. Y ahora sí que nos dan en la madre. ¿Por qué? Porque no lo hace una en forma consciente. Eso toca y eso haces. Y luego pues te toca y debes. Y una como mujer, yo creo que yo por lo menos, aunque la gente que me conoce de cerca me ven muy fuerte, no soy tan fuerte. Y aprendí por una mamá que yo creo que sí es fuerte, pero atrás de esa fuerza hay una debilidad muy grande. Entonces, la gente que aprendimos a actuar, por así decirlo, para cuidar, porque después me puse una bata donde, y me la sigo poniendo, aunque ya no me la pongo, ¿verdad? 40 años, de cuidar. Y cuando tú dices cuidado, y la canción que escucho de que nos hace favor Arcelia de poner es cuida la fragilidad, ¿de quién? ¿La tuya o la del otro de enfrente? ¿Y por qué cuidas tanto? ¿Por qué cuidas tanto? ¿A qué cuidas? ¿Cómo lo cuidas? Entonces, todas esas son palabras y que uno tendría que analizar. Y si uno tiene que ver cuidado con piensa que estás haciendo, cuidado y atención, es un súper reto, ¿eh? Es un súper reto que nos deberíamos de cuestionar. La gente que, Casilda Ramírez, ojalá que nos estés escuchando, es una maravillosa cuidadora. Mari Partera, las parteras yo las honro porque son gente que cuidan. Las que hacen lo de la lactancia materna también son mujeres que se dedican a cuidar y a cuidar y a cuidar. ¿Por qué cuidamos tanto? ¿Qué es lo que nos hace a abalanzarnos a cuidar a otro o a otra? ¿Nos cuidamos nosotras? Entonces, antes de... Yo no, como no es un psicoanálisis acá, ¿verdad? Y no vamos, sí las invito y los invito a que reflexionemos todas esas preguntas que está haciendo Suane. Y luego ubiquemos nuestra fragilidad, porque esa fragilidad que cantan en la canción, cuida mi fragilidad. Y cuando uno no cuida, también es violento o violenta, porque no te cuidas. Y si tú no te cuidas, estás autoflagelándote muchas veces. ¿Por qué? Porque le dejas la responsabilidad de tu cuidado al de enfrente. ¿Por qué? Así aprendimos. ¿Por qué aprendimos así? Y bueno, si está, todavía tenemos un minuto de conciencia, nos da la oportunidad de reflexionar y decir, ¿eso te conviene? ¿Cómo lo estás haciendo? Yo las invito, los invito 2288-210047 o que lo hagan para ya, o que nos lo manden por WhatsApp, porque luego nos interrumpe un poco. Por ejemplo, ahorita me están interrumpiendo, seguro del banco, para poder decir qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Me parecen excelentes las preguntas de autorreflexión. Sí, yo creo que cuidar, y ahorita que estás mencionando, o sea, uno toma lecciones a lo largo de la vida y se supone que la profesión médica, más la de enfermería, porque fíjense, es interesante, entre las cosas que yo estuve revisando, cuando yo ponía en el internet cuidado, me salían muchos artículos de enfermería, porque se supone que la formación profesional de la enfermera es el cuidado del enfermo. ¿Sí? Ellas se forman para, primero para, pues, llevar a cabo las indicaciones del médico, ¿verdad? Porque es una profesión que está supeditada a la profesión médica. O sea, ellas son las que cumplen lo que el médico indica. Entonces, el área de la enfermería está formada para cuidar. Y surge así, pero fíjense, la mayoría de las enfermeras, por lo menos a su inicio, eran mujeres. Ahora, cada vez más, hay enfermeros varones, pero inicialmente eran mujeres, era una profesión femenina, porque se adscribe a lo femenino el cuidado, como si el varón no tuviera la capacidad de cuidar. Hay esta noción de lo afectivo, lo emocional, el cuidado a lo femenino, y lo intelectual, lo directivo, lo racional a lo masculino. Y entonces nos parten en dos, como si los seres humanos nomás tuviéramos una cosa u otra, y no dejan que se desarrolle el otro aspecto, de tal manera que es muy, no raro, porque cada vez es más frecuente, pero la atención a los pequeños, a los más vulnerables, como está mencionando mi hermana, ¿verdad? Los pequeños, los ancianos, parece que eso le toca a las mujeres. En cambio, el trabajo, el salir, obtener los recursos, el proveedor tendría que ser el hombre. Estos roles ya se han perdido. Y entonces, si no enseñamos a nuestros hijos a cuidarnos, si tenemos varones, pues, ¿qué vamos a esperar cuando necesitemos que alguien nos dé la mano para subir una escalera o empuje una silla de ruedas? Entonces, fíjense cómo está esta polarización, ¿no? Entonces, la enfermería es la disciplina que está enfocada hacia el cuidado. Y de ahí empezaron a surgir un montón de información que yo pude revisar y me hizo también reflexionar. Ok, entonces la profesión médica, ¿yo por qué elegí ser médica? Esta noción de que tengo que cuidar, pero desde la autoridad. Tengo que cuidar, pero desde donde doy órdenes. Porque la enfermera es la que recibe las órdenes, pero la que da las órdenes es el médico. Entonces, hay un puesto de reconocimiento y de poder cuando yo soy el que, como dijo mi hermana, me pongo la bata, me pongo la capa de proteger, de cuidar a los otros. También el cuidador puede tener un beneficio muy importante en la familia. Secundario. Sí, porque tiene una ganancia secundaria al ser el que tiene el poder de decidir sobre los otros. Uh-huh. Generalmente las cosas no son ni blancos ni negros. Están marcadas, están combinadas en una serie de acciones que los seres humanos reproducimos muchas veces sin pensar. Entonces, es importante que pensemos. A ver, le decía yo hace rato a mi hermana cuando estábamos en el carro. Si yo fuera economista o fuera contadora, ahorita el programa estaría virando hacia cómo cuidamos nuestro dinero, ¿verdad? Que es muy importante en este momento. ¿Cómo puedo hacer que mi dinero sea más? ¿Cómo puedo invertirlo? ¿Cómo puedo hacer que no me hackeen en el banco? ¿Cómo puedo cuidarme? Porque además, fíjense, mi computadora. Si se le entra un virus, pues es algo muy grave. Y entonces yo compro antivirus y hago un montón de cosas para proteger mi máquina. Es algo material, pero lo cuido porque es valioso para mí. Si yo tengo dinero en el banco, pues cuido que no me lo vayan a robar. Mi tarjeta, la tarjeta de bienestar ahora que están dando para las becas de los adultos mayores, lo primero que le dicen a uno es cuide su tarjeta, no la vaya a perder, porque si la pierde no sabe. No va a comer su hijo. O no van a poder comprar lo que necesitan, ¿no? Porque el trámite para recuperarla dura muchísimo y es súper complicado. Cuídela. Fíjense, ¿por qué? Porque la tarjeta, pues, es dinero. Porque en esta sociedad capitalista, una de las cosas más valiosas para nosotros se llama dinero. Ajá. Y entonces estaríamos súper atentos. Ah, ¿qué me está diciendo? ¿Dónde puedo invertir? Ah, sí, ¿cómo puedo hacer que el dinero dé más dinero? Si fuera yo a ingeniero o arquitecta, les estaría diciendo cómo cuiden su casa para que no haya goteras. Y para que no se les entre la polilla, y para que no se les vaya a caer la puerta, y para que, no sé, yo no soy arquitecta, por eso estoy diciendo cosas así superficiales. Si fuera maestra o educadora, les diría, ¿cómo pueden hacer que sus hijos tengan mejores calificaciones? Cuidado, que no se les distraigan, ¿verdad? Pero como somos médicas, pues tenemos que hablar de la salud. Y ese es el tiempo en que vamos a invertir para desarrollar este programa. ¿Cómo cuidamos nuestra salud? Pero no nada más nuestra salud física, sino también otros aspectos que influyen. Y tenemos una pregunta. No, un comentario, creo, porque no lo he escuchado, de Raquel. Le saludo a Iwit, mi cuñado maravilloso. Lo saludo desde Teocelo, que nos está escuchando y que está oyendo cómo cuidarse y cómo cuidar y cómo amarse. Y Raquel, que es nuestra compañera, que va a hablar aquí por el micrófono. Mucho lo que están planteando del cuidado. Hace unos días estuve en unas charlas sobre el duelo y las pérdidas. Y un monje que ya budista, que ya no es budista, mexicano, que siempre olvido el nombre, decía, retomando a otro, no somos, sino que intersomos. Y a mí me gusta mucho eso, y ahora lo pienso en el intercuidarnos. O sea, no me cuido nada más yo cuando estoy cuidando al bebé o al hijo o la hija en las diferentes etapas. No me cuido nada más yo cuando decido tener o no tener hijos. Pero siempre tenemos que cuidarnos nosotras en primer lugar. Nosotras. En primer lugar, cada quien. Porque nadie puede ayudar si no está bien en todas las áreas del desarrollo. Y es importante también entender que vamos a cuidar sin imponer. No mi forma de ver la vida es la forma de ver la vida de las demás personas. Y eso cuesta muchísimo entenderlo. A mí me cuesta mucho entender que de pronto mis descendientes no tienen la misma visión que tengo yo. Y sin embargo tengo que aceptarlo. Tengo que reconocer que no tienen la misma visión. Y que tienen que vivir bajo sus propias decisiones. Y cuando mucho podré estar cerca para rescatar lo que sea rescatable. Si es que es necesario rescatar, porque tampoco mi forma, mi idea de rescate es la que debe imperar. Entonces, sin importar la edad que se tenga, nos intercuidamos. Cada quien en ese eslabón que le corresponde, en esta red de intercuidados, ¿no? O sea, me gusta mucho la idea de las redes, como esas redes de hongos que se unen a través de la tierra para cuidar toda la vida misma, ¿no? Entonces, tenemos que entender que somos como esa red y nos intercuidamos entre todas las especies y también tenemos que respetarnos entre todas las especies. Ay, eso es lo que quería comentar. Me inspiraron para hacerlo. Gracias. Pues gracias, muchas gracias, Raquel. Y yo creo que también el responsabilizarnos de cuidarnos antes de cuidar, porque el impulso puede ser vamos a cuidar, vamos a salvar, vamos para. Y antes de hacer la acción, uno tendría que decir ¿para qué lo estás haciendo? No, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, si ha sido como una sola palabra, va a como a mover muchas fibras. Y entonces creo que vamos a un corte para que lo sigan reflexionando. Gracias, Raquel. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Soto Mercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste, Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Solo sabes hablar tonterías, inventas. Debes estar loca. ¿Por qué no vas al psiquiatra? Debes estar loca. ¿Por qué no vas al psiquiatra? Abre los ojos y entiende. Eso es violencia. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Un mensaje de radialistas y esta emisora. Bueno, recuerden que estamos abordando el tema del cuidado en este programa del Grupo Por Tu Salud y hemos estado mencionando algunas cosas respecto del significado de la palabra, de qué cosas cuidamos y qué cosas no cuidamos, por qué lo cuidamos, qué es lo que valioso que para nosotros significa algo y en esa medida ponemos atención, que la palabra cuidado significa pensamiento y que nos está llevando a reflexionar, a pensar y a poner atención en qué y cómo y por qué realizamos ciertas acciones respecto del cuidado. Y agradecemos muchísimo el comentario y la presencia de muchas personas que están conectadas, escuchándonos. Ojalá podamos recibir sus comentarios o sus aportaciones para así hacer un diálogo. Y algo que puso sobre la mesa ahorita el comentario de la compañera Raquel es esta necesidad de pensar, estar atentos a cómo estamos conectados unos con los otros, ¿no? En la medida, algo que yo escuché hace poco, relativamente poco y que me resonó muchísimo, es que una forma de expresarle amor a nuestros seres queridos es cuidándonos, cuidando nuestro cuerpo, nuestras emociones, lo que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo me cuido hoy, que ya soy una persona de más de 60 años y que no es que ahora me empiece a cuidar, ojalá idealmente me hubiera cuidado desde antes, pero bueno, todavía hay tiempo, puedo estar atenta a cómo estoy, estaré en las mejores condiciones porque, como dijo mi hermana hace rato, para no caerle a alguien. Y saben, normalmente a los que les caemos es a los que más queremos, porque los que nos tendrán y que invertir su tiempo, su dinero, su emoción, su preocupación para cuidarnos. Y yo dije, ah, no, pues de algo me voy a morir, porque eso lo he escuchado mucho, y lo escuchaba mucho con mis pacientes crónicos. Voy a chupar. Sí, pues total, doctora, pues sí, pero estoy contenta, y ahorita o contento, y entonces, pues total, pues de algo me de morir. Entonces, ¿por qué me quiere que yo no coma lo que necesito si soy diabético o hipertenso? Pues total, todos nos tenemos que morir, ¿no? El problema es que no nos morimos. Además. Sí, o sea, como yo les decía a mis pacientes, ojalá, si ese es su pensamiento, ojalá usted le dé un infarto masivo y se muera espontáneo, casi, sin ninguna molestia. Pero ni siquiera le va a dar una enfermedad vascular cerebral, se va a quedarse paralizado de mitad del cuerpo, de todo el cuerpo, y ¿quién va a tener que andar cargándolo, bañándolo, limpiándolo, dándole de comer en la boca, llevándolo al médico, gastando? ¿Quién? Sus hijos. Ese hijo que usted dice que tanto quiere va a ser el que va a tener que dejar de trabajar, ya no va a poder ir de vacaciones, va a tener que estar cuidándolo. Y lo enseñaste a cuidar, yo diría. También. Lo enseñaste a cuidar, o como es un hijo súper egocéntrico como una misma, el hijo dice, pues, ay, papi, ya te vas al albergue y ahí te quedas, ¿eh? Si hay albergue, porque ahorita ni albergues hay. Entonces, esa palabra cuando dijiste cuidador y pensamiento es atención, compañeras, compañeros, atención en lo que están viviendo, atención en lo que están sintiendo y atención a quién le van a caer, porque le van a caer no al Estado, no a los servicios de salud que están recaídos, es a quién le van a caer, a la bio cargada de... Así es. Entonces, una expresión de amor hacia la gente que tenemos cerca, es que cuidemos lo primero que tenemos y con lo que nos identificamos es con nuestro cuerpo. Entonces, primero conozco mi cuerpo, que eso es lo primero que yo tendría que preguntarme. O sea, ¿cómo sé cómo me cuido si no conozco el cuerpo que tengo? Porque claro, si a un varón le sale un granito en sus órganos genitales, llámese pene, se asusta de inmediato y corre. Y aunque nunca quieren ir al médico, ahora sí van corriendo y pagan. O están teniendo problemas de impotencia, porque la sexualidad, sobre todo en el género masculino, no quiere decir que exclusivamente, pero es una forma de identificarme. Entonces, como yo ahora ya no puedo tener relaciones sexuales, buscan y vean en las farmacias que han proliferado por todos lados cómo se venden las pastillas azules. No mames. O las pastillas, no sé de qué color sean, pero en los comerciales, en la televisión, la pastilla mágica que ahora te va a hacer que vuelvas Superman. A ser joven. Y hay publicidades por todos lados. ¿Por qué será que se vende tanto? Pues porque se consume, ¿verdad? Porque la gente lo busca. Ajá. Entonces, no preguntan cómo es, qué medicina puede ser buena para que yo esté metabólicamente mejor. No. De mejor humor. Mis emociones estén más estables. No, eso no lo preguntan. Y decir, vete al psiquiatra porque eres una loca, como acabamos de oír en el promocional, es así como, ¿cómo el psiquiatra? ¿Cuántos deberíamos estar tomando consulta con una psicóloga, terapeuta o un psiquiatra? Porque estamos desequilibrados en nuestras emociones, pero no lo reconocemos. Como no tenemos información, pues decimos, pues seguro es normal. Seguro es normal que esté enojada, seguro es normal que esté triste, seguro es normal que coma demasiado, seguro es normal que le grite a los niños. Y van al médico o médica y es una gordita que está comiendo su paleta, ajá, y está como no cabe ni en la silla y está bien enojada. O van con un papá que es el que está cuidando al niño, le está gritoneando en el parque. O van con una enfermera y tiene una carota de fuchi que ya quiere que sean las 3 de la tarde para que salga. Y van con, o sea, ¿quién está reflejando? ¿Cómo te va a cuidar alguien que no disfruta su vida, su cuerpo, su mente? ¿Cómo? Entonces yo no digo que cambiemos al de enfrente. Nosotras tendremos que reflexionar, ¿eres feliz? ¡Ah, no! ¿Qué estás haciendo para hacerlo? ¿Te sonreíste porque pasó el perrito y venía brincando ahorita el perrito con el muchacho? ¡Qué bonito!, ¿no? Entonces, el gozar cosas tan fáciles, tan sutiles, tan... ¿Qué dices tú? ¡Ay, qué babosada! Esas cosas pequeñas para mí son grandes. Porque uno ve el amor a través de unos ojos que se ama. Pero si tú estás viendo todo en mala onda y estás queriendo cambiar a la gorda de tu mujer o a la tirada de tal y al otro, y tú estás viendo para afuera, ¿qué es lo que aprendimos? A cuidar al de enfrente, si le combina la ropa, si usa zapatos, todo es lo que estamos cuidando. Entonces, compañeras, compañeros, vayámonos adentro, aunque digamos, ¡ay, guácala! A veces así ve uno, tiene uno que hacerlo, y quieres mandar al psiquiatra, a la hermana, a la prima o a que sea, pues tú fíjate lo que estás pensando, cállate la boca, cállate antes de emitir una palabra que puede lastimar y fíjate para qué la dices. Yo lo digo de veras como médica, cuando me siento muy cansada, no doy consulta. Cuando me siento enferma, no doy consulta. ¿Qué les voy a dar eso a mis pacientes? No, uno regala lo que tiene adentro. Entonces, creo que la palabra cuidado es fundamental, Swan, y de veras yo te agradezco públicamente que me hayas dado la oportunidad de reflexionar algo que nunca, 64 años, lo había pensado. Sí, es importante que creo que justo de la palabra pensamiento surge que pongamos atención en qué hacemos y por qué lo hacemos. Porque si ahorita mi hermana, como terapeuta, ¿verdad?, como médica, me hace reflexionar, a ver, que yo muchas veces estando en consulta, yo trabajaba en el Seguro Social y veía muchísimos pacientes. Y ahora me ha tocado ir como paciente o acompañante de paciente con mi madre y me doy cuenta cómo los servicios están ahogados, están saturados, el personal de salud lo que quiere es salir corriendo. Claro, quiere recibir su salario y decir que tienen una base en el Seguro Social, pero quieren salir corriendo porque no tienen recursos y el maltrato que se tiene hacia los pacientes es muy grande. Y yo me pregunto, esas personas que están encargadas de cuidar a los otros, ¿qué están haciendo? lo que realmente hacen es maltratarlos y brindarles pues lo poquito que se puede dar, pero si en vez de gritonearle a un paciente o decirle, en el camino le decía a mi hermana que fuimos a una clínica del Seguro Social y una de la asistente médica y tenía uno que firmar y te dice, ¿me presta la pluma? Y ella te dice, no, traiga usted su pluma, pero claro, gritoneándote grosera. Entonces, pues los pacientes llegan con miedo, llegan también peleando, porque la agresión es algo que ya está a flor de piel en la gran mayoría de la gente, porque no ponemos atención en cómo estamos. Claro, si es un diabético descompensado que ni siquiera sabe que el azúcar la trae en 300 y se siente súper mal, y luego la enfermera le gritonea, pues él se pelea y empieza a haber violencia entre unos y otros. Y saben, hay algo que no nos damos cuenta y que me surgió del comentario que hizo Raquel y de las promocionales que estamos escuchando. Las consecuencias de nuestras acciones vienen de una causa. Nosotros tenemos el resultado por algo que sembramos. En nuestra práctica que nosotros tenemos, dicen que no podemos recoger peras si sembramos epazote, ¿verdad? O limones, o manzanas. Si tú sembraste algo, si tú consumes una droga, como oímos en el promocional, no puedes estar sano. ¿Cómo vas a estar sano si esa droga te está carcomiendo el cerebro? ¿Cómo va a estar tu familia como consecuencia de ese joven que está consumiendo drogas? Pero como para lo más importante en este momento es que tú te sientas bien, pero no sabes por qué te sientes mal. Nunca te has volcado hacia adentro para pensar, ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué me siento menos que los demás? ¿Por qué mi mente está tan confundida? Y entonces busco un aliciente, y ese aliciente se llama alcohol, y se llaman drogas. Evasión. Evasión, porque lo que quiero es ya no pensar, lo que quiero es ya no darme cuenta. Y entonces empiezo a destruir, que viene en consonancia a la palabra intersomos que dijo Raquel, y que es internos cuidemos, dijo ella, cuidémonos todos, para que si yo me cuido, ya no voy a, mi mamá va a estar menos neurótica y se le va a descompensar menos el azúcar y la presión, y mi papá te va a emborrachar menos porque vamos a estar mejor. Pero como no nos damos cuenta, porque no ponemos atención, las cosas se van descomponiendo y ya yo ya no sé por qué se cayó esto si yo no hice nada. Claro que hiciste. Pero ¿cómo podemos hacer una mujer o un hombre de unos 50 años, que es cuando empieza la bajada, para descomponerse? Porque desde los 35 ya empezamos a bajar, ¿no? Pero ya a los 50 ya vamos de bajada a ti completa. ¿Cuáles serían como las recomendaciones, Juan, para podernos cuidar los seres humanos, las mujeres, los hombres, los niños? ¿Cómo sería? Y sobre todo ahorita, que yo digo, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, que son las enfermedades crónicas que vamos cultivando día a día, ¿cuáles serían tus consejos? Disculpa, pero sí me interesa que queden las compañeras con, porque si dicen, ¿yo ahora qué chinitas hago? Bueno, ¿cómo sería? Yo creo que es importante primero conocer el cuerpo. O sea, este vehículo que es el que nos mueve por todos lados y que muchas veces ni conocemos, que no nos hemos dado cuenta. Y miren, en los programas de prevención, ¿sí? Nos dicen, tócate, revísate. O sea, en programas anteriores hemos hablado de lo que es normal y de lo que es anormal. Si yo no sé, si yo nunca he visto cómo muchas personas llegan a la consulta, y no me dejarás mentir, diciendo, ay, tengo un flujo, pero es normal. O me duele cada vez que menstruo, pero pues es normal, porque así le dolió a mi mamá, a mi abuelita, a mis tías y a todas. Pues resulta que no es normal. No es porque todos los que padecemos lo mismo, lo padecemos, entonces pues ya nos conformaremos, ¿verdad? Y solamente me siento bien cuando me siento en la silla morada, en la terraza, y que no hay nada que me molesta. Ajá. O sea, ¿cómo? Solamente ahí te sientes bien, ¿Y por qué no en tu casa? ¿Y por qué no en el trabajo? ¿Y por qué no en el metro? ¿Y por qué no al amanecer? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te da eso? Entonces, primero ir reconociendo es la estructura, ¿no? Mi cuerpo. Entonces, yo conozco mi cuerpo, yo me doy cuenta de que me salió una mancha, me arde, cuando me lavo los dientes me sangra la encía, me salen las uñas de los pies, las tengo gruesas, ya no me las puedo cortar, pero pues ya así es, ¿no? Así es, así todos la gente mayor. No, a ver, primero me doy cuenta y pregunto, me informo con la gente que me puede decir que el que a mí se me duerman los pies y soy diabético y ya no siento, no es normal. Y eso es una complicación de mi diabetes. Y si yo ya no veo bien y yo no escucho, pues puede haber cosas que me ayuden. Pero, no, pues es que los viejitos son así, ¿no? O que yo sea una gente irritable y que me enoje con todos y no le quiera hablar a nadie y a todos me caigan gordos y yo me encierre y me quiera meter debajo de la mesa. Eso no quiere decir que yo esté bien. Si yo no pongo atención en mi cuerpo, en mis emociones y en lo que yo estoy haciendo, cómo lo hago, cómo lo digo, con quién me peleo, quién ya no me quiere hablar. Y entonces yo digo, no, pues es que así soy yo. Y entonces, si así soy yo, pues entonces voy a transcurrir por la vida creyendo que eso es lo que me toca. Y me tocará infartarme, ¿no? Y morirme de cáncer. El cáncer es, la mayoría de los cánceres, a menos que sea de verdad un cáncer así súper agresivo, nos dio un dato antes, pero la mayoría de las veces no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta que siempre tengo reflujo. No me doy cuenta que me arde y me inflamo de la panza. No me doy cuenta que siempre soy estreñida o que tengo una tos que no se me quita. No me doy cuenta de que tengo la orina, ya no puedo orinar. Es, pues así es la gente, ¿no? Que sangro cuando tengo relación. Así, no me doy cuenta. Entonces, la invitación es a darnos cuenta primero de esta estructura que es la que yo tengo y con la que estoy conviviendo, ¿sí? Y en la emocionalidad, Arce nos está escuchando, un gran abrazo, un gran elogio, porque nosotros hacemos, yo hago muchas cosas que hago aquí gracias a la enseñanza que me da la dulzura de Arce y la ecuanimidad de Arce. Aunque trabaja en 5 trabajos, normalmente está de buen humor. Entonces, ¿por qué? Porque la salud mental es darte cuenta. Y si estás de mal humor, pues muérdete tú sola, ¿no? Porque ¿para qué muerdes al de enfrente? Muérdete tú sola, respira hondo, vete a abrazar un árbol, como le digo yo a mis hijas, abraza al árbol que se va a ir a la tierra y va a pasar. Entonces, pero si uno no cree nada, no crees en Dios, no crees en la tierra, no crees en nada, no te da la esperanza de agarrarte de algo para poder salir de este cochino. Dices tú, pero debo todo, me acaban de robar, me duele la panza. Pues respira que va a pasar. Además, un aspecto que acabas de mencionar y donde generalmente no ponemos atención, incluso ni siquiera lo mencionamos, y que es que también tenemos que tener cuidado, no solo en la estructura que es nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, sino en nuestra espiritualidad. O sea, somos seres muy complejos, muy complejos. Tenemos relaciones con las personas, impactamos a los otros. Y si yo soy una persona en esta sociedad donde nos hacen súper individualistas, que creemos que yo soy lo más importante, y lo más importante es el reloj y la computadora y el carro y la ropa y el restaurante y donde me voy de vacaciones. Ahora las pestañas y las uñas. Entonces, si eso es lo más importante, está bien, porque vivimos en este mundo, pero también puedo desarrollar mi capacidad de relacionarme con el otro, las emociones que tengo y el espíritu, a donde sea. Si ustedes son tienen una religión y eso les da satisfacción y les hace sentirse bien, la mayoría de las religiones y el desarrollo espiritual nos llevan a ver a los otros. Con amor, ¿eh? Nos llevan a darnos cuenta que ese otro está siendo impactado por mí y que si yo, como dijo Raquel, que esa imagen es muy bonita, como la naturaleza, esos hongos, que hay unos videos formidables que nos muestran cómo extienden sus hifas, sus redes, sí, conectando y que permiten que los árboles que están en otro lado y hectáreas allá se vean influenciados por esta, sí, salud que se genera aquí y que impacta a miles de kilómetros. Esa naturaleza, y hay una película que a mí me gusta mucho y hace poco la volví a ver, que se llama Avatar, sí, y en donde son seres que tienen un centro que es un árbol magnífico que está interconectado con todos y ellos están glorificando todo el tiempo pendientes de cómo la naturaleza va interactuando, va permitiendo que sigan creciendo. Y ellos son seres interconectados todo el tiempo. Y algo que ellos dicen, y con eso quizá quisiera cerrar, y más allá de lo que tú digas, Ita, cada vez que ellos están, miran uno al otro, dicen, te veo. Se conectan mirándose, porque hay veces que ni siquiera miramos a la gente que tenemos cerca. ¡No los vemos! Si no los reconozco, no los veo, pues ¿cómo puedo beneficiarlos? Y nosotros, por ejemplo, en el Grupo Por Tu Salud, que es Isis Hernández, que le mandamos un gran abrazo. Y todo nuestro cariño. Y muchas fresas, y muchos mangos, y muchas cosas. Nieves de coco. Le mandamos cosas bonitas y ricas. Arcelia, que son gente que amamos, a Francisco Salinas, que es nuestro homeópata. Somos gente que de veras hacemos todo con el cariño para poderles ofertar un momento de paz, un momento de armonía. Por eso se llama nuestro grupo así. Es por tu salud, pero tu salud es nuestro interés. Pero el primero que debe ser es que te debes de interesar tú por ti misma. Entonces, pues, no sé qué es cómo cerrarías el programa, pero es yo. Gracias, Juan, por ponerme atención en mí misma y poder decir, sí, el reto va a ser cuidarme a mí misma, para poder cuidar a otros y a otras de una manera eficiente y en vez de cargarlos, en vez de sufrir por ellos y ellas, no es por allá, es por acá. Y en el próximo programa, que va a ser no presencial, les prometo, voy a hacer todo lo posible por poner información, porque dijimos que tenemos que tener información para cuidarnos, ¿verdad? Poder tener información respecto de algunas etapas del ciclo de vida y de algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué tan importante es que conozcamos el funcionamiento que debe de tener, pues, nuestra piel o nuestros oídos o nuestros ojos y cómo cuidarlos o en lo de infancia, en la adolescencia? Voy a tratar de que haya información respecto de esto, que desde el punto de vista no solo del cuerpo, sino también de las emociones, pueden ser muy importantes para tener cuidado, para generar el autocuidado. Y las promotoras y promotores que están cerca de nosotros también son una red muy importante, y así cerraríamos nuestro programa. Les mandamos un abrazo fuerte. A todas y a todos los que nos están escuchando. Y a todos, que dicen ahora. ¿Te duele la cabeza? ¿No aguantas tu intestino? ¿Unos días estás con inflamación y otros con diarrea o estreñimiento? ¿Llevas días sin dormir? Puedes tener una farmacia y la solución en tu patio y no darte cuenta. La medicina que a ti te purifica. Busco la simpleza cuando se te complica. En nuestro país tenemos una tradición de sanar con plantas medicinales. Y en el equipo Por Tu Salud contamos con cápsulas, pomadas, tinturas, jarabes y tés realizados con estas plantas y que pueden ser una excelente ayuda para este tipo de problemas. Recuerda que siempre será mejor prevenir, equilibrar tu dieta, hacer ejercicio, hidratarte y curarte con plantas medicinales. Son actos de autocuidado y sanación. Cuídate, quiérete, sánate.